conociendo nuestra naturaleza humana y divina. Quédense con nosotros. Cada mañana de viernes comenzaremos la frase del día y la frase de este día es conocerse es comenzar a recordar lo divino que existe en el humano. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografías que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy es viernes de cápsula, bálsamo para el alma, una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros breves de amor, consuelos desde Los Ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que se acompaña a nuestro consejero y reconectar con tu propósito interior, perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable, permite que el alma respire, recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Estamos listos para esta cápsula Bálsamo para el alma. Buen día. Bienvenido a la sección Bálsamo para el alma. Una sección que fue creada con mucho amor, con la finalidad de que cada día te conectes más fuerte el hecho de abrirte a ellos, de creer en ellos, de tener fe, inconscientemente te conecta hacia ti o contigo mismo. No importa que a lo mejor las primeras ocasiones no entiendas los mensajes al 100% o los comprendas al 100%, o tal vez sí, pero digas, ok, ¿cómo lo voy a aplicar? No te preocupes, toda esta información se irá absorbiendo en tu cerebro, aunque pienses que no o que no le está reteniendo. Y cuando sea el enfoque o momento necesario, simplemente ellos te van a guiar como un recordatorio o como una alarma interna que a lo mejor no te vas a dar cuenta, a que uses la información cuando necesites aplicarla. Puede ser que sea en un momento solamente normal, donde se tenga que abrir tu conciencia más, o en algún momento donde sientas suma necesidad, que hayas caído en ansiedad, que hayas caído en estrés, incluso hasta momentos de insomnio, o lo mismo, que no puedas dormir bien. Todo va a estar bien, aunque tú no lo creas, simplemente el hecho de escucharlos, aunque no hagas nada al respecto, vitaliza tu energía, te recarga de energía, eleva tu energía. ¿Por qué? Porque el contacto con ellos así es. En automático aumenta tu frecuencia o tu energía. Y también quieren que recuerdes que eres uno con ellos. Entonces, siempre están a tu llamado. Siempre van a estar a tu servicio. Entonces, con el simple hecho, de tener la mente abierta a escucharlos, con eso te conectarás con ellos, elevarás tu frecuencia, o será un boost de energía para ti, te hará la vida más ligera, más sencilla, más feliz, y al creer en ti, descubrirte a ti y ayudarte a ti, en automático te conectas con Dios. Te amamos. Esperemos que disfrutes la sección. Buen día. Hoy en la sección de Bálsamo para el Alma hablaremos de externar los pensamientos densos o no tan lindos a tiempo. Antes de avanzar con la explicación, me dicen que sí es bien importante aclarar que hoy en día, o de hoy en adelante, sobre todo en este mes tan importante que es mayo, vamos a tener que ser muy cuidadosos con las palabras que usamos. Y no es una amenaza o no se trata de asustar, sino simplemente de poner atención y ser más observativos o atención a los detalles de las palabras que decimos, porque toda esa energía, por ejemplo, si decimos una palabra no tan bonita o tan densa, o usamos simplemente la palabra negativo o negativa, no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados a usarlo, o es parte ya automática de nuestra programación. Pero simplemente al mencionarla, al traerla a la mente, en automático bajas un poco de tu energía, de tu frecuencia o de tu vibración. Para las personas que no sepan qué es la vibración, pues es la energía que estamos transmitiendo, que estamos emitiendo, pero que también estamos emitiendo. Y ahorita, dicen los angelitos, la Virgen y el Arcángel Rafael, que es muy importante tener en cuenta eso y traer a la conciencia de observar los pensamientos, porque de eso depende la cura a muchas enfermedades, tanto psicológicas, físicas o algún trastorno mental o emocional, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, dicen que si pongamos especial atención a lo que estamos pensando y a lo que estamos diciendo. A veces no somos cuidadosos porque, como lo acabo de decir, en automático nuestra programación, nuestro vocabulario ya lo empieza a externar. Mayo es un mes importante para que todos nos y empecemos a observar, porque nos dan el regalo de hacer una nueva programación o un nuevo orden, estructura en nuestra vida. Vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Tan fácil como sentarte y decir, el día de hoy quiero esto. Primero vas a notar los aspectos positivos o las cosas positivas que quieras traer a tu vida en una libreta, porque es muy importante y muy crucial que la energía se plasme en algo. Entonces ellos recomiendan plasmarlo en una hoja de papel, o si quieres tú en la computadora, pero sí les gusta más que sea de nuestra propia mano o nuestra propia escritura. A eso me refiero, o a eso se refiere. Entonces, una vez que conectes primero con el lado positivo o lo que quieras manifestar positivo, vamos a subir la energía en automático, porque al momento de plasmarlo y pensarlo, ya está subiendo en automático tu energía y tu vida. Y ahora vamos a pedir a la Virgen, a Gabriel, a Metatrón y Miguel que protejan y sean cuidadosos con tu energía, porque el siguiente paso es escribir en otra hoja o en otra columna, como tú quieras, las cosas o pensamientos densos, tanto de ti, primero empieza por ti, porque tendemos siempre a ver hacia afuera y queremos solucionarlo de afuera. No. Empieza por ti y empieza a pensar qué cosas de ti no te gustan ahorita. Claro, no busques la perfección. Sé sincero, cosas que realmente tengas que modificar, que tengas que cambiar, o que esa serie de cosas o comportamientos o patrones que has tenido recientemente te hayan estado afectando, tanto en tu sentirte mal contigo mismo como con otras personas, te hayan estado involucrando, te has visto envuelto en algún conflicto, discusión, problema, o se esté generando alguna situación incómoda. Claro, y lo más importante que también vas a pedir es que aparte de que escribas o reconozcas los pensamientos, las cosas que quieras cambiar de ti, los comportamientos que quieras cambiar de ti, les vas a pedir que por favor eliminen primero que nada esos pensamientos negativos y densos de tu programación en armonía, que te ayuden a observar qué palabras negativas dices y que cuando las digas te ayuden a irlas eliminando paso a paso en armonía, y sobre todo que todo este ejercicio no te genere culpa o que en el día a día no te generes constantemente culpas en armonía. Y eso no es quitar conciencia. Claro, hay que saber reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno tiene culpa, pero no inyectarle tanta energía de pesadez. De eso se trata, de ser consciente, pero de hacer la vida menos densa, más ligera. Entonces, quedando claro este ejercicio, esa hoja de papel la puedes mantener ahí. No es necesario hacer algún ritual o algo en especial. De hecho, nosotros recomendamos que esos escritos que tengas hecho y que paso a paso, ya sea cada semana, de preferencia nosotros recomendamos cada mes, regreses a esos escritos o manuscritos y veas lo que escribiste. Y ve ahora sí que palomeando o haciendo un check en las cosas que realmente sientes que ya avanzaste. Y si no avanzaste en ninguna, no importa, no hay problema. Aquí no se trata de venir a echar culpas. No es la tarea de la escuela. No se trata de venir a juzgar. Se trata de observarte a ti, de ver en qué cambiaste, de ver en qué vas evolucionando. Y si no, paso a paso lo harás. Tampoco digas poco a poco, porque incluso el decir poco a poco produce un sentimiento de carencia o de escasez. La carencia tampoco es mala cuando sabes reconocerla, y eso te da impulso para llegar a producir más, para llegar a gestionar más. Entonces, tranquilo, es un ejercicio práctico que el día de hoy nosotros impulsamos o damos a la gente para que se puedan observar, para que puedan reconocer. Y también queremos aclarar que mayo, junio, julio y hasta agosto serán meses de regalo para ustedes, donde les damos la oportunidad de evolucionar en el sentido de que se van a sentar, a observar, a escribir, a planear, a organizar, a estructurar cómo quieren que sea su vida de ahora en adelante. Esos regalos siempre se les han dado, pero en estos momentos sí van a ser los procesos mucho más rápidos. Entonces es bien importante que sí sean conscientes de esto, que sí hagan la tarea, porque en base a esto, los 2 años siguientes, los 3 años siguientes, van a empezar a funcionar en varones que tomen en estos 3 o 4 meses siguientes. No se preocupen si no saben qué decir o no saben qué poner. Tampoco es para que se aceleren o presionen, solamente es para que vayan a esto. Pidan a la Virgen, a Metatrón y a Rafael, principalmente a la Virgen y a Rafael, que les ayude a poner atención a su mente para que puedan observar y escribir lo que tengan que escribir, si es que no tienen idea de qué es lo que quieren, de cómo quieren evolucionar o de qué quieren deshacerse. Y recuerden, siempre todo lo que se quieran desprender o deshacer, o las cosas que ya no quieran que sigan gobernando, existiendo en su vida, pidan que por favor las eliminen en armonía. Incluso cualquier petición, ya sea en positivo o no tan lindo, porque no queremos usar la palabra negativo, recuerden, pidan que sea en armonía, en amor o facilidad. ¿Para qué? Para que las pruebas sean ligeras y para también hacernos conscientes de que, ok, ya tuvimos ese aprendizaje, ya lo entendimos y de ahora en adelante podemos hacer nuestra vida en ligereza y en facilidad. Y van a ver que poniendo en práctica estas palabras, las pruebas siguientes van a ser más ligeras. No les podemos prometer que ya no va a haber pruebas, si no se acabaría la escuela o el aprendizaje, pero su vida va a ser menos densa. Y acuérdense que estos 3 años, 4 años, pero principalmente estos 3, son de manifestación rápida y profunda, ya que la energía está muy alta y acelerada, incluso el tiempo también. Entonces, lo que deseen para bien se va a acelerar, se va a procesar más rápido, así como lo notan lindo. Por eso es importante estudiar que sí quieren y que no quieren. Incluso, no recordamos si ya lo mencionamos anteriormente, pero alguien que quiera desprenderse de alguna enfermedad, de algún proceso mental, de algún proceso en su vida que no había podido soltar hasta el día de hoy, hoy decrételo y con mucha más rapidez se va a hacer esa manifestación. Los amamos mucho. Arcángel Metatá. Está la nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo con... Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides más recurrido en el mundo. 1800, un día como hoy, Simón Bolívar crea la República de Bolivia. 1866, aparece en los Estados Unidos la moneda de 5 centavos. 1920, un día como hoy, en Roma, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. 1929, en Hollywood, California, se entregan por primera vez el Oscar. 1988, un día como hoy, aparece el teletexto por primera vez en las televisiones de España, concretamente en TVE. 2013, Wikipedia en español alcanza artículos. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición, celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece.

Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el SE, Disporta Blanda. Éranlo en búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:39. Y para el tema de nosotros, como cada tercer viernes de cada mes, nuestra querida Miriam Mendoza, que es escritora ecuatoriana, nacida en Puerto Viejo, Manabí, en 1964. Desde sus experiencias superadas, estudios realizados en secretariado ejecutivo, cosmetología, coaching ontológico, liderazgo espiritual, mindfulness, más su constante preparación en el desarrollo pleno del ser y guiada por su espíritu, disfruta de vida sirviendo con amor, apasionada por lo que hace desde su ser, como coach transformacional espiritual y mentora del bienestar de acompañamiento a las personas en su despertar de conciencia diferentes que la vida presenta, dedicada a escribir libros de autoconocimiento, ayuda, desarrollo personal y transformación espiritual. Además, como misión de vida, en el 2024 creó su escuelita del amor y la gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, en donde de forma gratuita da acompañamiento a 11 personas que estén comprometidas al 100% en su cambio de vida y durante un año se reúnen una vez por semana vía online o presencial. Además, da consejería espiritual guiada por el Espíritu de Dios y su palabra. Las obras literarias de nuestra querida Miriam Mendoza están disponibles en Amazon. Encuéntrelos con los siguientes títulos: Mi poder es el amor de Dios, Libro diario del amor y propósito, Jesús es mi todo perfecto, El viaje de la vida, de lo humano a lo divino, poemario, Mujeres transformadas para inspirar, poemario en coautoría, Amar es el arma para vencer. El triunfo del amor sobre la maldad, en coautoría. Antología Para ti, mujer, en coautoría con 22 escritores. Antología del padre, en coautoría con 22 escritores. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema, conociendo nuestra naturaleza humana y divina. Bienvenida nuevamente, querida Miriam. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, mi familia de Luna 9 Radio Digital. Un saludo con mucho cariño, especialmente para ti, mi querido Francisco, y para ti, María Luisa. Hoy desde Guayaquil, Ecuador. Es un honor que Dios me da el poder estar aquí con ustedes, compartiendo lo mejor que puedo dar a los demás. Siempre las ideas y los pensamientos que cada persona tiene. Esta no es la verdad, es mi verdad o mi experiencia desde mi ser. Un gusto compartir con ustedes, María Luisa. Bueno, nosotros aquí en este plano tenemos la dualidad, tenemos nuestras raíces que venimos de papá y tenemos un ser sobrenatural que yo le llamo Dios, el creador de todo el universo. Entonces también traemos esa parte, esa esencia, pero bueno, hay un camino que recorrer para llegar a ese estado y por supuesto no es porque ya nosotros estamos en conexión profunda, porque sentimos que ya nacimos del Espíritu de Dios, que ya solamente vamos a tener esa naturaleza divina. No, la naturaleza humana está dentro de nosotros, solo que Él nos da esa sabiduría y ese poder, especialmente el dominio propio, para que esa naturaleza humana, que está llena de tanta oscuridad, de ignorancia, no sea la que predomine, sino la naturaleza divina que sabemos que viene de nuestro Padre. Gracias a Jesús, porque yo tengo bien claro que solo es Jesús quien nos lleva al Padre. Así como dice en Juan 14, Jesús contestó, yo soy el camino y la vida que va al Padre. Muchísimas gracias, Miriam, querida. ¿Y de quién crees que viene el gen humano en divino? Bueno, mi gen divino, nosotros venimos a descendencia y el gen divino viene dado por Dios a través de Jesús. Cuando ya nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, así lo siento yo, el ser perfecto que murió sin tener ningún pecado, sin tener ninguna oscuridad, nada, Él dio su vida para que nosotros, por medio de herados, de todas esas cargas y que nos veníamos trayendo. Y allí es cuando realmente se transforma y la vida la vemos totalmente diferente a lo que solo como humano podríamos verla. Que yo no hablo de ninguna religión, porque a veces cuando uno, me ha tocado a mí, que cuando uno habla de Dios, del reino de Dios, del Espíritu de Jesús, nos dicen que estamos hablando de religión, y para mí eso no es religión. Una de las cosas que yo le pedí a mi Padre Todopoderoso, cuando recién comencé este cambio, esta transformación, que me quitara el espíritu de religiosidad, y que me diera realmente su espíritu para entender y comprender y vivir de una manera mucho mejor. Y bueno, también lo hablo de una forma sencilla, como yo lo fui entendiendo, comprendiendo, y así también es como lo comparto. Para mí sí, porque experiencias guardando nuestro subconsciente de todo lo que hemos aprendido desde que estamos en el vientre materno. Y cuando ya despierta la conciencia, que yo digo, a veces miro para atrás y yo digo, Señor, ¿qué has hecho tú en mí? Solamente un poder divino, sobrenatural, veo que ha hecho ese cambio, porque realmente uno se entrega totalmente a Él. Nos ponemos en sus manos y, por supuesto, somos obedientes a su palabra y nos dejamos moldear cada día por su espíritu, porque en el camino sabemos. Así es, querida. Favor, compro pues decir, uno conoce primero la naturaleza humana, no vamos a hacer que, ya digo, es como que del mal, así lo llamo yo, quiere mantenernos con los ojos vendados, con la mente allí como con algo, una venda que no nos deja ver las maravillas que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Y pues yo tengo primero que reconocer y conocer mi naturaleza humana. Y ahora me doy cuenta que dentro de la naturaleza humana está la maldad. Y es muy fuerte decirlo, pero es así. Entonces, si yo no reconozco eso, no voy a cambiar. No voy a sacar eso oscuro que está dentro de mí. Y ya digo, no es que ya se va a ir. Está en nuestra naturaleza humana, porque estamos todavía en este plano. Pero el poder divino me da ese, como dice, Dios nos da espíritu de dominio propio, no para dominar a otros, sino para dominarse uno mismo. ¿Qué es lo que predomina en la naturaleza humana? La maldad, y si todos vamos a nuestro interior nos daremos cuenta que sí, eso es así. Lo que también nos domina bastante es el egoísmo, que todo solamente es para mí, es mío, y desde ahí yo creo que viene la palabra ego, las muchas máscaras del ego que se manifiestan también aquí en nuestra naturaleza humana. Y por supuesto también la envidia, querer tener lo que otro tiene y de pronto yo no lo tengo. Y muchas otras características, pero esas son las principales para mí. Y también el miedo, bueno, depende cómo veamos el miedo, ¿no? Pero en algún momento el miedo nos ayuda a protegernos, pero si nos vamos a dejar dominar siempre por el miedo, no vamos a avanzar. Entonces, de alguna forma, tengo que reconocer mis miedos para entonces así enfrentarlos y superarlos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su disponible. Adquiéranlo en Amazon o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 3 minutos. Querida Miriam, con esta historia, por favor, que me adivina. Bueno, antes de responderte esta pregunta, quiero decirte que una de las características que en nuestra naturaleza humana tenemos, y también acepto que eso era más lo que me dominaba en mí, es el que yo no puedo hacer esto, que porque me pasó esto, y eso es algo que tenemos que reconocerlo para que realmente nuestra vida se transforme y podamos conocer también esa que está en lo más profundo de nuestro ser. Y así como nosotros vamos al subconsciente para ver todas las cosas que están guardadas allí, también vamos a, después de que conocemos nuestra oscuridad, nuestras sombras, y las integramos, las abrazamos, las aceptamos, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces allí también Dios nos da esa claridad mental para también conocer la luz, la grandeza que Él ha sembrado en nosotros. Y a medida que vamos teniendo conexión profunda con su espíritu, que vamos hablando con Él, así como estamos hablando aquí ahora, yo le digo: Señor, esto no me gusta, te lo entrego a ti, tú lo puedes transformar, y es así como Él nos va moldeando cada día. Las características para mí de la naturaleza divina es primero tener obediencia a Dios, obedecer su palabra, y de allí vienen otras más, como por ejemplo la paciencia, dejarme guiar por su espíritu para que me vaya moldeando a su imagen y semejanza. Después de eso ya nosotros vamos a descubrir nuestra verdadera esencia, que es el amor verdadero que viene de Dios. Pero antes de llegar a conocer la esencia nuestra, la esencia divina, tenemos que pasar por el duro proceso del perdón, porque si perdonar a otros, que de alguna forma entre los seres humanos sí nos hacemos daño sin darnos cuenta, es inconsciente, si perdonar a otros cuesta, imagínense lo que es, lo que cuesta perdonarse a uno mismo. Pero solamente así, al perdonarme, al integrar, abrazar, amar mi naturaleza humana, es que voy a descubrir el verdadero ser que está dentro de mí y que sé que también Dios mora en mí. Entonces Él me va haciendo descubrir muchas cosas. Después de eso voy a conocer la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Muchas cosas que solamente, créanmelo, que yo ahora comprendo que solo es el espíritu que te va hablando a ti, que te va hablando de lo que tú tienes que sanar, te va hablando y vas descubriendo dones que Él te ha dado, que no se estudian en ninguna universidad, que solamente Él te va a revelar cosas maravillosas que están dentro de ti. Vas a descubrir también el propósito por el cual tú estás aquí en este plano, y muchas otras cosas más que solamente su poder divino, su espíritu, nos va a enseñar. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Y bueno, el perdón es todo un tema que ya lo abordaremos en particular contigo para que nos hables de este pasito que hay que dar tan importante para poder entonces comenzar a explorar nuestra naturaleza divina. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, ¿habrás descubierto alguna técnica que puedas darnos para pasar de la naturaleza humana a la divina? Bueno, primeramente ya te digo, es reconocer que tenemos la naturaleza humana, es enfrentarme con Dios que vive dentro de mí, y así va a haber ese cambio, porque a Dios le gusta la sinceridad. A él no le gusta que seamos perfectos porque él sabe que no somos perfectos. El único perfecto es Jesús, que dio su vida siendo tan perfecto para que nosotros, o sea, tomó todo lo nuestro imperfecto para que él nos haga cada día más, más correctos. Entonces, cuando él ve, Dios ve nuestro Padre, que tenemos esa sinceridad de querer ser mejores, de querer cambiar, de que él nos moldea su imagen, es cuando realmente eso va a suceder. Ahora, ya te digo, para mí hay la técnica de escribir. Es muy importante para mí el escribir cartas, porque allí yo voy usando todos los sentidos. Entonces escribo cartas a Dios en donde yo le entrego mi vida, en donde yo veo algo de mi personalidad que no me gusta, algo puedo decir de una oscuridad, una sombra, y se la entrego, la reconozco. Trabajo en el perdón, como tú dices, el perdón es un trabajo muy profundo, lleva su tiempo, lleva su proceso, porque solamente decirlo de palabra, no. Eso lo vamos a descubrir si realmente esa persona que de alguna forma te hirió de diferentes formas, de pronto vuelve a herirte con palabras en este caso y que tú realmente ya no sientas eso que en algún momento sentiste. Entonces es cuando yo digo, Señor, cualquier pensamiento negativo que pueda tener, porque vamos a tener pensamientos negativos, yo lo acepto, pero no lo hablo, no lo manifiesto, porque recordemos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestra boca podemos construir o destruir a nosotros mismos y a los demás. Entonces, cuando un pensamiento negativo, que para mí esta es una técnica que me ha ayudado mucho, cuando un pensamiento negativo viene, yo lo acepto, yo digo, Señor, este pensamiento lo anulo en el nombre del Señor y te lo entrego para que tú, con tu poder que está dentro de mí, lo transformes en amor, en abundancia, en prosperidad, en bondad, en todas las cosas positivas que tú puedas decir. Entonces, esa técnica a mí me ha dado muchos resultados. Y, por supuesto, también el escribir cartas para, de alguna forma, siento que se quema lo que no quiero. Es una forma de hacerlo. Me ha ayudado mucho. Muchas gracias, Miriam, querida. Y con estas cartas, esta técnica que a ti te ha funcionado de escribir cartas, con estas cartas, ¿qué hacer con ellas? ¿Se guardan, se rompen, se queman, se envían a la persona a la que se la escribimos? ¿Qué hacer, Miriam? No, las cartas yo las quemo, y por supuesto que si nos vamos a leer en los Salmos, vamos a encontrar muchas cosas lindas, maravillosas que Dios nos habla a través de los Salmos, o las personas que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. El Salmo 32 y el 51 yo los uso para eso, son súper poderosos, hablan del perdón, de la entrega, y entonces le escribo lo que tengo que escribir, lo quemo, y leo el Salmo 32 y el 51. Para mí eso es como una técnica, una terapia espiritual. Me ha ayudado muchísimo, y a las personas que también tengo pues ese privilegio de que Dios me las pone en el camino para acompañarlas en ese proceso, también son testigos de que eso les ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, Miriam. Querida, gracias por decirnos qué hacer con estas cartas, porque de repente nos encontramos con personas, terapeutas, psicólogos, diferente tipo de terapeutas que invitan a vaciar toda esta sombra en nosotros o este daño que nos pudieron haber hecho a alguien y enviárselas a las personas que nos hicieron ese daño. Y la verdad es que no es necesario, es un proceso personal el que vivimos del perdón. No se requiere el interferir en la vida de alguien más, que si bien en algún momento nos pudo haber hecho daño, pero hacer este proceso nosotros solos no es necesario que pues lastimemos, porque a lo mejor esa persona pues ya hizo un proceso, ya está viviendo otra etapa de su vida, eso ya lo sanó en él o en ella, y pues llegar y vaciar todo este vómito de dolor, pues quizás no va a ser nada benéfico ni para esa persona ni para uno mismo. Entonces, qué bueno que lo aclaras, el hecho de vaciarte en estas cartas, pero quemarlas. Muchísimas gracias, querida Miriam. Dinos ahora, ¿crees que estando aquí en la tierra se puede vivir desde o con la naturaleza divina? ¿Es posible? Antes de continuar, lo que tú dices sobre las cartas es verdad. Por ejemplo, eso, el perdón es un regalo que Dios nos da y nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me ha tocado de personas que de alguna forma sí tenemos que reconocer que nos han hecho daño. Esa es la naturaleza humana, lo hacen inconsciente. Y yo a esa persona le he dicho que yo de mi parte ya lo perdoné y que de pronto hasta le digo, perdóname si yo también a ti te ofendí sin darme cuenta. Y esa persona no acepta eso, entonces él no entiende. Entonces es lo que tú acabas de decir, que el perdón es para uno mismo. Entonces a esa persona yo la libero, bendigo, la suelto en manos de Dios para que él siga haciendo su trabajo en esa persona. Entonces si tú tienes la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, con personas muy cercanas a ti y que son muy importantes, como por ejemplo con nuestros hijos, con nuestros padres, eso es diferente, ¿no? Y bueno, continuando lo que tú me dices, que si podemos vivir aquí en este plano con la naturaleza divina, por supuesto que sí. Pero ya te digo, vamos a tener las dos. No es porque yo me siento que ya nací del Espíritu de Dios gracias a Jesús, que yo ya no tengo la naturaleza humana. Mientras estemos en este plano, la vamos a tener. Solo que Dios nos da el poder del dominio propio. Ya digo, no para dominar a otro, para controlar a otro, sino para controlarse uno mismo, o sea, para dominar esa parte humana que nos ha estado dominando y que sabemos, pues, por qué es lo que más predomina en la naturaleza humana. Pero sí se puede. Con Dios todo es posible. Aquí algo palabras, ustedes pidan lo que quieran y lo conseguirán. Entonces, si yo le pido a Dios transformar mi vida, me entrego totalmente a Él y su gran poder es mi apoyo, se va a dar ese proceso de transformación de vida. Bueno, es una de las partes primordiales, las creencias, porque por decir, para mí, ¿no? Hablando de las enfermedades en este caso, las creencias humanas nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos de X, eso está tan sí, creencia está en tu mente y también como que el cuerpo lo va también aceptando. Si yo sigo con esa creencia, eso me va a pasar. Pero si yo digo, no, señor, y me costó mucho desprenderme, yo digo del gen paterno y del gen materno, con amor y gratitud. A sus padres dieron lo mejor que podían darme. Yo no le podía pedir a ellos que me dieran lo que ellos no conocían, lo que ellos no tenían. Y en ese momento, pues, yo digo, es muy duro desprenderme y eso que yo siento que con mi papá muy grande. Miren que a los 18 años de él haber partido de este plano terrenal, recién hice mi trabajo de desprenderme. Entonces, allí fue cuando comencé a sanar todas esas emociones, porque una de las cosas que también humanamente tenemos es los apegos y eso sí que nos hace daño realmente. Entonces, cuando ya nos desprendemos, yo digo, Señor, me desprendo con amor y gratitud del gen paterno y materno para aprenderme de tu gen divino, para aprenderme del ADN del amor, que es lo que realmente transforma. Entonces, sí, por supuesto que hay muchas técnicas que hacer, mucho trabajo interno, pero sí se puede. Pero ya les digo, hay que tener una constante comunicación, conexión con el espíritu y dejarnos de verdad guiar por él y moldearnos cada día a su imagen. Muchísimas gracias, Miriam, querida. ¿Podrías compartir con nosotros algunos hábitos que tú integraste a tu vida para obtener o que se manifieste esa naturaleza divina? Sí, por supuesto que sí. Por decir, reconozco que tengo una X creencia, ¿no? Entonces yo tengo que cambiarla por otra, porque ya sabemos que la mente siempre quiere estar en lo conocido, no está a veces abierto a lo nuevo, a lo que estamos por conocer, sino es que se ancla como a lo que ya conocimos, ¿ya? Entonces cuando yo tengo una creencia, yo la cambio por otra. ¿Y de qué manera también nosotros vamos aprendiendo? Vamos aprendiendo con repetición. Yo digo, es como que yo siembro una semillita y todos los días tengo que estarla regando, podando para que esté bien. Y ya después de un tiempo va a dar su fruto, no es en el momento. Entonces, por ejemplo, una de las creencias que yo tenía hace mucho tiempo, yo decía, todos los hombres son como quien dice, mal, hablando de pareja, ¿no? Porque nosotros eso hemos escuchado de nuestra familia, de la sociedad, y dicen, el que no te la hace de entrada, te la hace en la salida. O sea, de alguna forma es una creencia. Entonces, si yo estoy con eso, que es verdad, y también me han sucedido cosas, experiencias, y no la cambio, primero aceptarla, si no la acepto y no la cambio, eso me va a seguir sucediendo. Entonces yo comienzo a decir, Señor, sí hay personas buenas, tú conoces que sí hay hombres buenos, y comenzaba por mi hijo, yo decía, mi hijo es bueno, tú le has sembrado cosas positivas a él, porque si no, tú vas a estar transmitiendo esa creencia a tus hijos también. Entonces, es cambiar una creencia por otra. Y, por ejemplo, otro hábito que para mí funciona y es súper bueno es escribir cosas positivas, afirmaciones positivas. Y, por supuesto, también la meditación para mí es súper, súper importante. Todos los días, antes de darte a comenzar el día y antes ya de irte a dormir, unos minutitos, conéctate con el Espíritu de Dios, que nos hace también tener la mente crística, conéctate en meditación, y como yo digo, mucho, como leo bastante la palabra de Dios y me apropio de las promesas que hay allí, mientras yo estoy allí meditando, yo estoy en mi mente repitiendo esas promesas, o a veces palabras sueltas, por ejemplo, yo digo paz, paz, paz, repito algunas veces, amor, amor, amor, abundancia, abundancia, abundancia, salud, salud, o sea, palabras positivas, ¿no? Y las repito así en mi mente, así, eso ayuda muchísimo para mí. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y quienes ya te conocemos, conocemos algo de tu proceso de vida que te lleva a descubrir esta naturaleza divina en ti. Sin embargo, para quienes no, Miriam, ¿qué nos podrías compartir acerca de eso viviste? ¿Qué te lleva a dar esa vuelta de mirada a trabajar en ti, no estar como hacia afuera, sino que te lleva a conocer tu naturaleza humana para poder después abrazar tu naturaleza divina? ¿Cómo fue ese proceso en ti? Si nos pudieras compartir algo, porque los testimonios de vida, en mi opinión, arrasan. Tienen una fuerza tremenda y que nuestra querida familia Luna 9 Radio Digital que nos está escuchando en este momento puedan tener esa congruencia de vida que hay en ti a través de tu compartir de este camino de transformación. ¿Qué nos podrías compartir, Miriam, querida? Bueno, yo creo que nosotros, sin darnos cuenta, hemos venido siendo producto de lo que otros nos han hecho creer que somos y nosotros lo hemos creído. Entonces, de alguna forma, somos producto de las opiniones de las demás personas, de las creencias de los demás. Y sin darme cuenta, pues, voy haciendo lo que otros quieren que yo haga. Soy lo que el otro dice, me afecta la opinión de los demás. Hasta que llega ese momento que, por supuesto, en mi caso fue llegar a la nada. Así sentí yo, que llegué a la nada, donde tú te sientes que no eres nadie, que no tienes sentido la vida, que todo lo has hecho mal. O sea, llegas a ese estado de sentirte que no eres nadie, ¿ya? Entonces, en ese pozo sin salida, en ese estado de la nada, fue cuando encontré yo todo, y para mí todo es Dios. Entonces te prende, suplicas, tiempo sí, suplicar a Dios, que yo le llamo Dios, al poder superior que creó el universo y que también ahora sé que está dentro de nosotros, que me ayudara, porque ya tú, de alguna forma, uno como que anda buscando todo, buscamos los médicos, buscamos los psicólogos, los psiquiatras, a toda persona de afuera, buscamos viajes, allí es que me doy cuenta que vienen adicciones, que tú buscas llenar tu vacío que tiene con cosas de afuera, con fiesta, con viajes, con reuniones, con compras, allí vienen también las adicciones muy fuertes, al trago, al cigarrillo, las personas, porque buscamos que algo de afuera nos llene el vacío que como humanos uno tiene. Hasta que me di cuenta que Dios es tan perfecto. Yo digo, Dios nos hizo con ese vacío para nosotros buscarlo a Él. Entonces ahí es cuando Él nos va revelando tantas cosas lindas, y ahí me di cuenta que lo que más de alguna forma me hizo sufrir, tener un dolor muy profundo desde mi infancia, es cuando nos damos cuenta que si tú aceptas, tú agradeces eso que te pasó, es cuando tú vas a descubrir el propósito de tu vida. Ahora, eso que en alguna

Bueno, es un proceso, la verdad que a veces cuando estamos recién iniciando, nosotros escuchamos voces, que a veces es la voz, pues algunos le pueden llamar la voz del enemigo, yo le puedo decir también la voz de lo conocido, de lo que la mente ya conocía, y, o lo que nosotros realmente queremos, pero no es todavía la voz de Dios. Y eso lo sabrá cada uno cuando realmente se conecte con el Espíritu, y créamelo que es Él que va a revelar cosas que ningún humano nos puede revelar. Cuando realmente nos entregamos a Él y vamos a sentir desde mi experiencia, yo puedo sentir que estoy en algo por el camino que me va guiando Dios. Cuando yo siento paz, cuando yo siento esa paz, esa tranquilidad, ahí siento que estoy siendo guiada por Dios. Pero cuando todavía yo no siento esa paz, estoy en angustia, todavía siento que tengo que trabajar más esa parte, esa área en la que tú de pronto estás trabajando. Bueno, de alguna forma para mí es estar en constante conexión con el espíritu en gratitud. Por ejemplo, yo puedo estar observando que fuera hay ruidos, hay cualquier cosa, pero yo estoy, por eso les es desde mi experiencia, ¿no? Que lean bastante la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar promesas. Y si nosotros nos apropiamos de esas promesas, cuando estamos en un momento así como tú dices, en una ciudad, en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay cosas que de pronto no están dentro de uno ya, nosotros es las promesas de Dios que las vamos a decir. Por ejemplo, yo siempre digo, Señor, tú nos cuidas en la entrada, en la salida, en el campo, en la ciudad y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tú nos envuelves en tu gracia, en tu amor, en tu bondad. Como dice tu palabra, podrán caer 1.000 por un lado, 10.000 por el otro, pero yo seguiré en pie. Que eso esta última promesa, cuando era el tiempo de pandemia, yo recuerdo que yo siempre decía eso a cada momento, y de pronto está algo ego, que afuera esté pasando algo, pero tú dices lo que ya repetí, aunque caigan 1.000 por un lado y 10.000 por otro, Señor, yo seguiré en pie. Pero eso es la fe, esa es la fe que nosotros tenemos en un poder superior, sobrenatural, que también está dentro de nosotros y que estamos confiados plenamente, que nos cuida, nos protege cuando estamos ante una situación a veces muy difícil. Bueno, yo siento que cuando estoy brindando un servicio, estoy cuidando a los demás, desde ya, desde mi entendimiento ya con una nueva forma de interpretar, siento que le estoy haciendo a Dios, al Señor. Entonces, algo de pronto, a veces nos damos cuenta que hemos estado más por los de afuera que por uno mismo. Claro, eso lleva su proceso en el cual tuve que aprender a amarme, o sea, ahí viene el amor propio, y ya estás del amor de Dios, que te sientes en armonía, en paz, lista para amor a los demás, sentirte culpable, sin sentirte que eres víctima, sin sentirte que te están usando. Entonces yo digo, Señor, es a ti que te estoy sirviendo, es a ti que yo hago todo. Sí, ¿me expliqué? Bueno, ya digo que a veces suena como medio egoísta, como medio duro, pero nosotros aquí en la tierra no hemos venido a agradar a otros, hemos venido a agradar a Dios, a encontrarnos con Dios, con su esencia que mora dentro de nosotros. Por supuesto que nosotros no le vamos a agradar a todas las personas, pero ahí es que ya está esa humildad de decir, Señor, eres tú en mí, y al mismo tiempo ese poder de decir, Señor, es a ti que yo te sirvo, es a ti que yo te agrado, porque por ser, por tu forma de hablar, de pensar, de accionar, a muchas personas no les va a agradar. Pero recordemos que nosotros somos también espejo, y una persona dándole la gloria al Señor, sin vanagloriarme yo, si está llena de luz, de la esencia de Dios, eso le puede molestar a otras personas que todavía no están en ese estado de conciencia. No han llegado todavía a ese estado del espíritu. Entonces puede molestar tu forma de ser. Entonces ya tengamos bien, estamos para todos los. Bueno, yo creo que desde el lugar donde estamos en este rato, siendo en este caso una ama de casa, yo también lo soy, nosotros podemos sentir esa parte divina y poder también dar luz a los demás, solamente con lo que tú estás haciendo y conectada con el espíritu. Por ejemplo, si yo estoy cocinando, yo estoy diciendo gracias, Señor, porque tú me acompañas a preparar ricos alimentos. Estos alimentos los creaste tú. Gracias porque todo me va a quedar rico. Bendigo a toda la humanidad para que todos tengan que comer. Bendigo a mis hijos. Entonces, desde ese lugar donde tú estás, tú puedes ser de bendición para los demás, porque tú ya eres bendecida para bendecir, porque tienes esa parte divina, maravillosa, que es Dios en tu interior. Bueno, para mí es ir al viaje más maravilloso que es a nuestro interior, reconocernos quiénes somos y cuando uno, otra cosa también, cuando uno vive en la mente, yo algún tiempo cuando estaba en este proceso, que ya lo hice desde que tenía un año antes de cumplir 50 años, yo me sentía en el peor estado de mi vida, en todas las áreas. Y me arrodillé, di un golpe en el piso, pero así, no sé de dónde me salió esa voz, y yo dije, Señor, yo he leído que dicen que el 1% de la humanidad es el que logra transformar su vida y lograr otra vida. Y yo dije, Señor, yo no soy estadística, pero si estoy dentro de ese 1%, yo quiero hacer eso y quiero que mi vida cambie. Y efectivamente fue cambiando. Entonces tú tienes que realmente tomar la decisión y quererlo hacer, porque de alguna forma estamos viviendo con todas las cosas que hemos aprendido de afuera, pero no vamos a nuestro interior donde vamos a encontrar la riqueza más grande que Dios ha sembrado en nosotros. Y en algún momento de mi vida, en esa etapa, cuando estaba, de alguna forma, yo siento que Jesús la pieza que me faltaba para armar el rompecabezas de mi vida. Y allí yo iba analizando desde mi mente, ¿no? Ah, esto me pasó por tal cosa, esto porque en mi familia pasó esto. O sea, de alguna forma me ayudó en ese tiempo. Pero si yo me quedaba estancada en la mente, no superaba yo y llegaba realmente a conectarme con el Espíritu de Dios. Y yo le decía, alguna vez le dije a Dios, Señor, haz más allá de la más nuestra, de alguna forma, conoce la mente, gracias a Dios, para con el Espíritu, la mente, la mente. Bueno, si las cosas de la mente a veces es un poco difícil explicarlas y entenderlas, imagínate las partes espirituales, la parte espiritual, perdón. Ahí es que yo digo, solamente es el espíritu a ti, diciendo en el tiempo presión, esa tristeza, sin sentido, o sea, una tristeza del alma profunda, ¿ya? Y cuando ya tú te entregas a Dios, de verdad que yo miro para atrás y yo digo, Señor, ¿cómo? O sea, si miro para atrás, solo es para dar gracias a Dios, decir, Señor, solamente contigo todo lo pude transformar, contigo todo es posible y solamente tú me pudiste sacar de ese estado, porque de alguna forma, como un lapso de unos 8 meses tomé medicación, pero como yo me conectaba mucho con el Espíritu de Dios, leía bastante, yo un día dije, Señor, estas pastillas no van a ser más poderosas que ti. Le doy gracias a las pastillas porque me ayudaron en su momento, pero el que me sana, el que me libera de todas estas cosas que yo tengo dentro, eres tú. Y cogí las pastillas, las pisé, las aplasté y yo dije, a mí el que me sana eres tú. Y todos saben, si hay algún médico aquí escuchando, sabrá que ese tipo de medicamentos se van sacando paulatinamente. Por supuesto que me enfrenté a cosas fuertes internas, unos dolores de cabeza intensos que yo, sí, yo creo que si hubiera ido al médico en ese tiempo, no sé qué me hubieran detectado, pero yo sentía en mí que estaban era muriendo viejas neuronas, viejos pensamientos y naciendo unos nuevos. Y así es que yo enfrenté las cosas que humanamente uno no puede, solo es el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros que lo hace posible. Por supuesto que sí se puede. Con Dios todo es posible. Lo que nosotros humanamente no podemos hacer, con Dios en nuestro interior todo es posible. Y especialmente, pues, lo más lindo es descubrir esa naturaleza, esa parte divina que también somos. Porque recordemos que nosotros venimos a través de nuestros padres terrenales. Ellos son instrumentos de mira, cumplir una misión y darnos su es en nosotros a descubrir cosas puesto por el cual estamos aquí, que siempre es con los dones y talentos que Él nos ha dado a la humanidad. Y los dones y talentos que da a otros, pues, nosotros nos entregamos a Dios, tomamos la decisión, nos entregamos a Él, Él ve lo que hay en nuestro corazón, que nosotros queremos ser mejores y créanmelo que ahí es que yo digo, Dios va poniendo todo en el camino, va poniendo a las personas, las oportunidades, los libros, los programas, todo para que eso suceda. Quiero leerles algo que está en el Salmo 107 del 10 al 15 que dice, habitaban en la sombra y en las tinieblas, atenazados por la miseria y los hierros, por no haber escuchado las palabras de Dios y despreciado los consejos del Altísimo. En la pena él sumió su corazón, sucumbían y nadie los socorría. En su angustia clamaron al Señor y él los liberó en su aflicción. Los sacó de la sombra, de las tinieblas y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. De verdad que la peor cárcel, y como dice allí, que así lo entiendo, que tenemos unos hierros ahí que estamos encarcelados, son en nuestra propia mente, en nuestros pensamientos. Y solamente Él, cuando nos entregamos de corazón y le pedimos con fe, Él sigue obrando y nosotros estamos entregados a Él. Y de verdad que toda nuestra forma es un a lo y es un nacimiento espiritual, gracias a nuestro amado Jesús, comenzamos a diseñarnos una nueva personalidad y así una nueva vida. Bueno, en mi mensaje, primeramente agradecer este espacio, gracias a Dios que lo permite y ustedes lo hacen posible. Mi mensaje es decirles, no tengas miedo de todo lo que te está pasando si de pronto todavía no has llegado a ese estado pleno del ser, de conectarte con el Espíritu de Dios, porque ya sentimos que ya hemos nacido del Espíritu de Dios. Vayamos a nuestro interior. Con Dios que está en nosotros, así como estamos conversando aquí, dile todo lo que te duele, lo que te falta, tus sueños, tus frustraciones, todo lo que viviste. A Él le gusta que seamos sinceros y le gusta escuchar nuestra voz. Y algo que a mí me sirvió es leer los Salmos. Y de verdad que sin que nadie me lo dijera, algo dentro de mí me impulsó a leer los Salmos y a escribir cuando yo sentía que algo resonaba en mi interior. Me dijo, para apropiarme de ellas. Entonces las escribía y así leía. Y cuando es difícil, pues se le ponen más obstáculos, pruebas. Cuando ya tienes esa semilla dentro, tú la repites. Un viento que pasa. Después vuelves otra vez a conectarte con el Espíritu. Recuerda que Él en todo momento está en nosotros. Nosotros respiramos el aliento de Dios. Y bueno, eso es lo que te puedo compartir. De verdad que muchas gracias. E infinitamente bendecido de compartir esto que Dios ha hecho en mi vida. Me siento ser bien, instrumento de Dios, aquí en este plano, ahorita, por lo mejor a mis hermanos. Porque todos somos, para mí, cuando lo queremos, nacido del Espíritu de Dios. Gracias a Jesús. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Miriam. Y así es, todos somos hermanos. Dinos, Miriam, querida, ¿cómo te pueden contactar y cómo te encuentran en las redes sociales para saludar? Te puedes contactar como Miriam en Facebook, como Miriam Mendoza Coach, y por medio de mi teléfono. Bueno, también tengo un canal en YouTube que se llama Creciendo con Amor. Allí, no todos los días, no sé, mando alguna mensajito para de esa manera pues también aportar a la humanidad. Mi teléfono es el, yo soy vivo en el, con el +593-0991-090-380. Y bueno, vamos a dar un regalo que Dios me ha dado. Cualquiera de las personas que estemos aquí en este rato, si quiere tener una sesión conmigo para compartir, para conversar, estoy aquí a su disposición. Gracias, Francisco. Con estas recomendaciones, llegado al final del programa, aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. La tarea es tomarnos para reflexionar sobre nuestra naturaleza humana, para enseguida ir a abrazar o abrirnos a nuestra naturaleza divina. A nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a la familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Son las 12 del mediodía. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.